El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. ¿Quieres probar? Bueno, probemos. ¿Cómo sale eso? ¿Está bien? Espero que te sirva de algo. Me has hecho meter una cantidad de cosas que vendan. Que es la primera vez que alguien... Me parece que era una cuestión de conducción de voces. Las voces iban a ese lugar. Listo. Soy Cristian Hernández Larguía. Me llamo Jesús Ramiro Chinetti. Va, se pronuncia Chinetti. Mi nombre es Facundo Echeverría, tengo 23 años y soy estudiante de dirección coral. Lo responsable es música litúrgica que corresponde a la Semana Santa. Cada día de Semana Santa tiene una liturgia especial y los responsorios fueron escritos para las distintas horas de cada uno de los días de la liturgia de Semana Santa. Mi nombre es Facundo Echeverría, tengo 23 años y soy estudiante de dirección coral. Estudié en la Universidad de Rosario con el maestro Sadov y ahora en este momento me mudé a Buenos Aires hace un año y terminé mi carrera con el maestro Sadov y ahora estoy estudiando con Antonio Russo. Básicamente empecé a estudiar música dejando de lado como un plan original de estudiar administración de empresa. En el momento que yo terminé secundaria, que fue el 2006, que hice mi último año, el verano del 2006-2007, me llamó la directora de un coro que yo había empezado, muy poquitos ensayos, sobre marzo del 2006, para hacer un viaje a Hessel con un grupo de chicos a cantar en una serie de encuentros corales que se hacen ahí. En este coro, que es el grupo juvenil del coro estable, nada, tuve la oportunidad de ver gente del ambiente de la música que para mí era algo absolutamente desconocido, ¿no? Yo estudiaba música de más chico, estudié guitarra y piano a partir de finales de quinto grado, sexto grado. Recuerdo en cuarto grado empecé un coro de niños que había en la escuela, pero nunca entendí que se podía hacer a un nivel profesional, no lo veía. Ver gente que estaba metida, gente que leía partituras, que para mí era algo ridículo, imposible, no se podía. ¿Cómo podía ser que haya algo escrito que sin ninguna referencia alguien pueda entonar o codificar el sonido? Me parecía increíble. Y ver gente estudiante, gente recibida de la carrera, gente del ambiente académico, me abrió la cabeza a pensar que yo también podía hacer eso. Y me puso en cuestión mi aspiración de ese momento, que era estudiar administración de empresas. Para ese momento yo ya había empezado los cursillos de administración de empresas. Y bueno, ahí fue que decidí, no, yo quiero estudiar música. Me di cuenta que no me iba a alcanzar con hacerlo como un hobby, aunque sea con los mejores maestros y de manera particular. Yo necesitaba una escuela, me estaba dando cuenta que necesitaba una formación básica, académica, que me encamine, y que era el momento de jugarse el todo por el todo, y que era lo que me llenaba el alma. Me acuerdo de chico, cuando empecé a estudiar guitarra, el profesor me enseñó más o menos a leer algunas cositas, pero era muy simple todo. Me acuerdo el primer día que me dio una canción en donde tenía que tocar un acorde. Y la sensación de placer de tocar una armonía completa y de poder acompañar la armonía completa de una canción, me acuerdo que fue ahí y dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Me llamo Jesús Ramiro Chinetti, se pronuncia Chinetti, soy director de coros. Eso empezó en el año 1999 cuando empecé a dirigir el juvenil del conjunto Ars Nova. Y bueno, hacía ya 4 años que cantaba en coro, que estaba aprendiendo con Miguel Solaña. Y un día me ofreció dirigir el coro juvenil del conjunto Ars Nova, que quedaba vacante la dirección. Dije sí, dale. En el año 2000 se crea la carrera de dirección coral. Acá en Rosario viene Néstor Sadov como profesor titular. Y en el año 2001 fui su asistente. Empecé a ser ayudante de cátedra de él por pedido de él. En el año 2001 surgieron algunas cosas interesantes. Después, en el año 2005, dimos inicio a lo que hoy es el Rosario Música Verbali. Cómo nació, justamente con la interpretación del ciclo de responsable de Tomás Luis de Victoria. Soy Cristian Hernández Larguía, tengo 90 años, voy para los 91, como se decía antes. He dedicado toda mi vida a la música. Yo empecé a dirigir antes del año 40. En el año 62 fundamos Pro Música, que es un grupo que inicialmente se dedicó a la música de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. Si bien es cierto que de vez en cuando, algunas veces hemos hecho alguna escapada al romanticismo o al clasicismo, incluyendo música del siglo XXI, del siglo XX desde ya y también del siglo XXI. Es decir que tenemos un amplio espectro del cual trabajamos, si bien es cierto que nos especializamos en Edad Media y Renacimiento y Barroco. Mira, hay una definición muy primitiva, limitada. Dice que la música es el arte de combinar los sonidos. Actualmente los músicos dicen que la música es el arte de combinar los horarios, sobre todo los músicos de orquesta. La música es una de las artes, la considero una de las más importantes, naturalmente, porque me dedico a ella, pero evidentemente no es antojadizo, ¿no es cierto? La música congrega multitudes que no congrega ninguna de las otras artes. Pero evidentemente la música permite, lo que no permite en otras artes, la participación del hombre común en ese arte tan sublime para mí y para otra cantidad de gente más importante que yo. Pongamos el caso del canto coral. Pensamos que en Europa, por ejemplo, se llenan estadios de fútbol con gente que canta a voces música coral. Eso, por ejemplo, en Hungría lo hacía Zoltán Kodály, que era un compositor de los dos más grandes compositores de Hungría, uno de ellos es Zoltán Kodály. Y él escribía música, él hizo un movimiento muy importante escribiendo un método que se aplica en Hungría y en otros países también. Comenzó con los niños, hizo un movimiento, se extendió por toda Hungría, de manera que el canto coral en Hungría es como el fútbol en la Argentina. Es muy emocionante. Y es emocionante escucharlo a él en un estadio de fútbol, como te digo, preparando una obra que él está enseñando en el momento. Bueno, esa es una de las características de la música que de ninguna manera se da en ninguna de las otras artes. Para mí música es un arte que, como todo arte, es una manera de expresar, de mostrar la naturaleza de un momento, de un instante, pero sobre todo eso, un canal de expresión. Toda aquella combinación de sonidos que cuando vos escuchás, estás sintiendo que alguien te está diciendo algo, eso es para mí música. Inclusive hay una definición vieja de la música que es el arte de combinar los sonidos. Yo creo que era válida en algún momento esa definición. Se puede poner en cuestionamiento la definición de sonidos, según qué criterios, ¿no? Ahí están los criterios de belleza o los criterios artísticos de cada época, y eso va a variar y va a tener distintas reglas, así como en el arte pictórico, en la arquitectura, qué sé yo. No es lo mismo el criterio de belleza del Renacimiento que lo que puede ser un criterio de belleza de un barroco, o lo que puede ser un criterio de belleza de un romántico, o de alguien del siglo XX, o de alguien contemporáneo a nosotros, que hoy viva y escriba algo. Es muy variado el criterio de belleza. Y se llegaron a crisis fuertes en donde, me acuerdo, en el siglo XX, donde hay criterios de belleza simultáneos y encontrados, y es genial. Me encanta la crisis en la música de la transición del Renacimiento al Barroco. Me encanta la crisis entre el paso del siglo XIX al siglo XX. Me encantan crisis, de hecho, dentro de los medievales. Es como una congregación de gente que está explorando, y se escucha la exploración, se escucha lo raro dentro de los parámetros de los otros compositores, y ver que hay 10 tipos y que todos están apuntando hacia lugares distintos, y que por ahí en la historia de la música sigue un solo camino. Y por ahí preguntarse qué hubiera pasado si hubiera seguido algún otro de los 4 o lo que sea. Música antigua es un término que fue modificado porque en mi época, te digo, alrededor del año 40, para poner una fecha, el término era aplicado especialmente a la música de Bach, Händel, a ese periodo, es decir, a la música del barroco y a toda la música del Renacimiento, de la Edad Media. Todo eso era música antigua. De Bach para atrás era música antigua, de la cual se conocía solamente la música barroca. De lo otro se tenía una idea, es decir, se despreciaba inclusive. Era música que no valía la pena, era como una especie de musiquita. Y bueno, por falta de cultura, falta de sensibilidad, no te puedo decir. Tan es así, tan es cierto lo que digo, que Bach, durante mucho tiempo, se lo llamó el padre de la música, lo cual es un disparate. Que Bach fuera el padre de la música presuponía que todo lo anterior a Bach era una cosa que no tenía ningún interés, porque el padre es el que da nacimiento a lo que sigue. Lo anterior no existe. Era una idea bastante truculenta, ¿no? Bastante mentirosa. Es tan importante la música de los inicios del cristianismo para hablar, limitarnos a hablar de la música en Occidente, la música, bueno, nuestra música, ¿no es cierto? Tan importante el canto gregoriano, que es estrictamente monódico, el asunto es prepararse, introducirse, saber para qué. El canto gregoriano hay que escucharlo con cierta predisposición, seguramente hay que escucharlo durante la liturgia. El canto gregoriano no es música, como se ha hecho después, se ha hecho ya con canto gregoriano. De cualquier manera, en un momento determinado se tomaba de Bach para atrás. Cuando se empieza a conocer la música anterior a Bach, nace la necesidad de tener otro término, porque tenés que tener en cuenta que en la Edad Media podemos comenzar a hablar del siglo XII al siglo XVIII. Se hizo mucha música y se hizo mucha música distinta. Entonces se creó el término Early Music, que es música temprana. Sería el primer renacimiento y Edad Media. Después tenemos, un poco más adelante, cuando llegamos al barroco, ya ahí comenzamos a hablar de música antigua, de instrumentos antiguos, por ejemplo. Todo eso correspondería más al periodo barroco. El término música antigua abarca el periodo barroco, de 1600 a 1750. Nacimiento de la ópera y muerte de Bach. 1600-1750. Antes de 1600 hablaríamos de música temprana. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad y me metí a estudiar Historia 1. Y fue la decepción absoluta de ver que todos los compositores antiguos y famosos componían por encargo. Yo empecé estudiando composición en la universidad, no empecé estudiando dirección. Mi concepto de la composición era muy romántico por ahí, de decir, no, me parece que la composición es algo que tiene que salir adentro de lo que uno siente, tiene una necesidad de expresar tal cosa. Y por ahí ese es mi concepto, o ese es un concepto que yo tenía en algún momento, pero estudiando y viendo y entendiendo los periodos del arte y entendiendo la funcionalidad de las artes en los distintos momentos de las distintas épocas, cambia mucho. Y no es lo mismo. No es lo mismo para Bach componer que puede ser para Mendelssohn, o para Wagner, o para Beethoven. Si querés poner dos extremos, poné Bach, que es un barroco ya tardío, y Beethoven, por ejemplo, que no se llevan demasiado tiempo entre ellos. Y Bach, la mayoría de su obra, que es inmensa y que tampoco se conoce entera porque se perdió, la mayoría de la obra de Bach está compuesta por encargo, porque el tipo tenía un laburo y tenía que hacer las cosas. Tenía que componer para todos los domingos una cantata, la tenía que componer, ensayarla y hacerla. Y que se haga lo mismo y después se tira y se hace otra. Una locura. Y por ahí Beethoven, el concepto del músico romántico en su subjetividad, en su soledad, el tipo quedándose sordo, ¿entendés? Componiendo en la sordera, cosas sin encargo, porque el tipo se murió pobre, ¿entendés? Se empieza a investigar, se va conociendo y se le va. Valga la frase de Sarmiento, conocer es amar. La gente comienza a conocer eso y se da cuenta de que vale la pena, que no era una musiquita que, bueno, que estaba ahí, que no tenía ningún interés o cosas por eso. A medida que la gente va conociendo, se va interesando en eso. Fíjate vos, existió un compositor alrededor de 1600, en realidad del siglo XVI, que se llama Carlo Gesualdo. Carlos Gesualdo fue un compositor sumamente revolucionario. Hizo música que en su época se lo consideraba en realidad como un aficionado, medio chiflado, que hacía música muy rara porque como era chiflado no sabía muy bien. Resulta que este compositor es prácticamente descubierto por Stravinsky, nada menos que por Stravinsky. Lo toma, muy impresionado, porque era como si de un genio que se adelantó a su época y que su época no supo comprenderlo ni apreciarlo. Y Stravinsky compuso una obra que se llama Monumentum pro Gesualdo, Monumento a Gesualdo, ¿no es cierto? Que son madrigales de este compositor de esa época, alrededor de 1600, como te digo, que él las orquestó. A los madrigales, en vez de hacerlos cantados, pasó las partes de instrumentos, sin cambiar una nota. Vos escuchás el Monumento pro Gesualdo de Stravinsky y te parece que estás escuchando música de Stravinsky. Y vuelvo a repetirte, Stravinsky no cambió una sola nota. ¿Cómo surgió esto? Desde el 99 que yo empecé a dirigir el coro juvenil de Las Novas, a mí lo que me interesaba era la música antigua en ese momento, me interesaba mucho. Ya en el Ave María, y después reafirmado por la otra obra, los chicos se volvieron fanáticos de Victoria. Nos empezamos a pasar material, CDs, grabaciones, todos estaban enloquecidos con la música de Victoria. Y uno de mis tenores, Rodolfo Leiva, no solo me pasó grabaciones y bajó de internet la partitura y me la regaló. Me dijo, algún día, aunque sea una de estas, hagamos de los responsables. Y no pasaron dos años que lancé el proyecto. Pero yo les dije a los chicos, ¿alguien quiere subirse a este proyecto? Lo tenemos que hacer en otro lugar. Otro día de ensayo, porque no iba a ser bien visto por la comisión directiva de Ars Nova. Ya había una situación tirante. El coro de adulto y el coro juvenil estaban dirigidos por dos maestros diferentes. El coro adulto es gente grande que vive en una realidad. El coro juvenil son todos pibes que les gusta la joda, están en otra cosa y generan un lazo humano tan fuerte que encima que del otro lado vengan a forzarlos a pasar al otro lado. Cuando veían que el otro grupo era un grupo medio sectario, como que el que entraba lo miraban así, viste, vamos a ver qué onda con este. A nadie le gustaba pasar al adulto. Entonces se quedaban en el juvenil. Pero, claro, no podíamos hacer cosas interesantes. Entonces, vamos a hacer los responsables de Tiniebla, pero vamos a hacerlo aparte. Empezamos en mayo de 2005 y en marzo de 2006 hicimos el estreno de los 18. Ya habíamos cantado en octubre de 2005 los primeros 9. Un trabajo infernal, porque eran jóvenes y eran bien amateur. En ese momento eran bien amateur. Y pude trabajar muy en detalle la obra, porque en ese momento eran 16. Era el número perfecto para hacer una obra religiosa renacentista. Más o menos era el tamaño o la cantidad de gente que había en un coro en una catedral renacentista. Generalmente hay 6 sopranos. En realidad, en la música sacra del siglo XVI, la mujer no tenía participación del culto. Entonces, los coros... Imagen sonora. Imagen sonora. Los responsorios es música litúrgica que corresponde a la Semana Santa. Cada día de Semana Santa tiene una liturgia especial y los responsorios fueron escritos para las distintas horas de cada uno de los días de la liturgia de Semana Santa. Están considerados entre las obras más importantes de Victoria, si no la más importante de Victoria, por su expresividad, sobre todo por su expresividad. Una de las características de Victoria, y que por eso lo hace un compositor católico tan importante, es que para la Iglesia Católica la música sagrada es la transmisión de la idea del texto, es la expresión de la idea del texto puesta en música. No el texto como pretexto para hacer música. La música sagrada, originalmente, la idea particularmente de la música del Concilio de Trento, que data del siglo XVI, para decirlo así, de un empujón. La música sagrada no es música de concierto. La música sagrada tiene por función reforzar las ideas del texto, de ayudar al creyente, ¿no es cierto?, a comprender la idea a través de la música. Y Victoria en eso, particularmente los responsorios, lo cumple al pie de la letra. Los textos que corresponden a la liturgia de Semana Santa, que se llaman responsorios, es música que tiene una función muy específica. Yo soy ateo, pero soy muy sensible a la música religiosa. Yo, por ejemplo, soy una persona que toda mi vida he bregado porque la música religiosa, de cualquier fe que sea, de cualquier religión existente, debe ser hecha, con todo respeto, en su propia salsa. La música que se escribió para liturgia en un templo debe ser escuchada en un templo, como la música que se escribió para ser escuchada en un teatro debe ser escuchada en un teatro. El escuchar canto gregoriano, por ejemplo, en la capilla de los benedictinos en San Benito de Palermo, convento de benedictinos, escuchar la liturgia gregoriana en esa capilla, con ese estilo, no muy iluminado, sino digamos en penumbra, es muy emocionante. Yo me acuerdo que yo iba con un amigo cada vez que podía en Buenos Aires, que viajaba a Buenos Aires, íbamos y nos instalábamos allí a escuchar la liturgia todas las tardes, porque realmente es muy, muy, muy emocionante. Es una cosa, vuelvo a repetirte, no es música para escuchar en cualquier momento, es música que tiene un fin determinado, transmitir los textos sagrados a la feligresía. La música profana era muy parecida a todo esto que se hacía en la iglesia también. Qué sé yo, por decir, el género, el auge máximo del género contrapuntístico profano, que es directamente, digamos, está en directamente contemporáneo a los responsorios, es el madrigal. Muy loco. Y por ahí, nada, hoy diferenciar música profana de música eclesiástica, se puede hacer una diferenciación, pero no. Hoy está muy desdibujado todo. Y de la misma manera que vos tenés en la iglesia, los chicos que tocan la guitarra y que cantan las canciones en la misa, que por ahí tienen su banda de rock, los mismos, y hacen música profana con su banda de rock de la misma manera que la hacen en la iglesia. Entonces es difícil diferenciar hoy eso. No sé si habría un parámetro que diga, bueno, la música de iglesia es así y la música de profana es de otra manera. Generalmente hay 6 sopranos. En realidad, en la música sacra del siglo XVI, la mujer no tenía participación del culto. Entonces, los coros no estaban conformados, no había mujeres. Las mujeres cantaban en música profana, pero en la música religiosa la suplían los niños en las voces femeninas. O sea, en soprano cantaban niños, en contralto cantaban contratenores o contraltistas, en tenores y bajos. Y el número ideal de tiples, o sea, los chicos, eran 6. No se decía soprano, le decían los 6, porque era el número que tenía que ser para que funcionara homogéneamente la cuerda. 6 sopranos, 4 contraltos, ahí ya tenemos 10, 3 tenores y 3 bajos. Es el número más o menos que se manejaba en esa época. El canto gregoriano es cantado por hombres, eso ya establece una diferencia. Bueno, porque la iglesia establecía que mulieribus in ecclesia tacent, las mujeres en la iglesia se callan la boca. Bueno, eso sigue hasta ahora. En principio, digamos, nosotros conocemos más de la música religiosa del cristianismo, que originalmente es católico. El cristianismo es católico hasta Lutero, para hacer un número redondo, hasta 1500 y pico, Lutero establece las famosas 91 tesis en el portal de la iglesia de Wittenberg, y Lutero es excomulgado en 1520. Hasta esa fecha, en la música del cristianismo es la música del catolicismo. En los primeros siglos, primera Edad Media, nosotros tenemos documentación de la música religiosa, porque la iglesia consideraba a la música profana como refugio de costumbres paganas, con toda razón. Como los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir y tenían tiempo para hacer estas escrituras llenas de firuletes, que una letra es una obra de arte, la letra inicial de un escrito es una obra de arte en la cual tardaban meses en hacer eso. Esa gente estaba interesada únicamente en eso, que era su función. Copiaban y escribían las cosas que eran necesarias para el culto, porque ellos estaban metidos en eso. Entonces ignoraban, porque no les interesaba, mientras se registraban, digamos, la evolución de la música a partir del canto gregoriano. Así que comienza primero con el canto llano, porque el canto gregoriano toma su nombre del Papa Gregorio, que organizó el canto gregoriano, seleccionó, etcétera. En ese periodo, en un periodo un poco posterior, existió la música profana y muy particularmente la danza, que siempre ha sido una expresión popular. La gente ha bailado siempre y sigue haciéndolo en muchos países. Por eso, en un principio, no hay registros de música profana. Poco a poco empieza a haber compositores que se interesan en otra música porque no tenían un empleo en la iglesia o vaya a saber por qué, se interesaron en otra música que comenzó a aparecer y comenzó a registrarse. Y en ese momento existen las dos, existen tanto la música profana como la música religiosa, con un porcentaje mayor de música religiosa que de música profana. Cuando entré a mi primer coro, al primer coro a cantar, fue el coro municipal de Capitán Bermúdez, porque mi prima cantaba y me dijo, vení, vamos. Yo vivía en Fray Luis Beltrán, entonces me dice, vení, que vos sos afinado, y yo, bueno, entré. Bueno, la cuestión es que empecé en el coro para cantar villancicos. Empezaban a preparar los villancicos para cantarlos en diciembre. El Ave María de Victoria realmente me resultaba raro, no entendía para dónde iba. O sea, yo estudiaba mi parte y no entendía nada. Un día la ensayamos. O sea, yo la había estudiado con el teclado, un día la ensayamos. Escuchar lo que se formaba de eso que yo no entendía, después con todo el coro, me voló totalmente la cabeza. Y me hice fanático de Victoria. Así fue que empezó mi fanatismo. El número, como te decía, es más o menos ese, 16 personas. Más ya escapa de la cuestión renacentista de un sonido prístino, etéreo. Si vos ves un cuadro renacentista, son así. Las mujeres, los rostros, esos rostros. Es volver a la época griega, romana, las musas, ¿viste? Todo, todo muy, muy, muy blando, no tan cargado como la música que vino inmediatamente después en el barroco, el clasicismo y el romanticismo, la robustez, la necesidad de coros muy numerosos por frases enormes. El compositor renacentista hace frases cortitas, uno canta dos compases y respira, otro dos compases y respira. El compositor renacentista conoce el instrumento, no había otro instrumento polifónico para música, digamos, con poesía. Y entonces escribe de una manera muy, muy accesible y que forma al cantante. Después, cuando aparece la orquesta, ya se empiezan a olvidar de que el coro está compuesto por seres humanos y le escriben cosas imposibles. Y el romanticismo hace esas frases enormes, enormes y dilatadas. Y es imposible de que una persona aguante cantar todo eso sin respirar. Entonces necesitas un montón de gente para hacer respiraciones alternadas. El renacentista, primero que no tiene noción de lo que es tonalidad. La tonalidad toma conocimiento o conciencia del compositor barroco, lo que es un centro tonal, la modulación y todo eso. Eso por una parte. El compositor renacentista está componiendo para voces humanas y está componiendo en contrapunto matemático. Y el compositor barroco está buscando transmitir afectos, exacerbar la emoción, dentro de los marcos todavía de un contrapunto elaborado como el del Renacimiento, pero como ahora tenemos instrumentos, estamos en el barroco, y el compositor barroco empieza a hacerle lo mismo a las voces. Entonces el cantante tiene que cantar, qué sé yo, qué sé yo, una cosa que es claramente instrumental, pasa a adoptarlo el cantante. ¿Por qué es tan ornamental? Bueno, hay un montón de trabajo y estudios al respecto sobre esta cuestión de que el ser humano empieza a sentirse solo. Esa cuestión de que durante siglos de oscurantismo medieval llevó a que todo era por Dios, todo era fundado en Dios. Con el Renacimiento, con el renacer de las artes y las ciencias, el ser humano se empieza a sentir solo, empiezas a dudar de que todo sea por obra y gracia divina. Ya empieza a entender de que en realidad, bueno, además de que la Tierra es redonda, no es que todo gire en derredor de nosotros, sino que nosotros giramos alrededor de un sol y el sol gira alrededor de un universo, de una galaxia que va girando alrededor de un universo. Y filosóficamente se piensa o se llega a la conclusión de que esta cuestión de muchas notitas, mucho ornamento, es esta cuestión de llenar ese espacio, los espacios que van quedando vacíos por esta falta de Dios. El ornamento en la arquitectura, el ornamento en la música, todo es ornamental. Los compositores fueron dejando de lado al coro y pensando más en la orquesta y el coro como una cuestión, bueno, la música religiosa no puede ser sin un coro, tiene que haber un coro. La música religiosa tenía varias cosas que la ayudaban. Primero de todo, los coros estaban en catedrales, tenían el apoyo de la Iglesia Católica, económico. Existían en esas catedrales las famosas escolanías. mientras se registraban, digamos, la evolución de la música a partir del canto gregoriano, así que comienza primero con el canto llano. El canto gregoriano toma su nombre del Papa Gregorio, que organizó el canto gregoriano, seleccionó, etc. La mujer estaba muy opacada, pero por una cuestión de la época en sí misma. En el Renacimiento, el coro de la Capilla Sixtina, o el coro de, digamos, el coro del Papa, que era un coro que solo cantaba para el Papa y no cantaba en ninguna reunión litúrgica ni nada, sino que era como el equipo de música del Papa, era un coro de varones, para ampliar el registro de vocal de alguna manera, porque las composiciones eran todas vocales en ese momento. Se sumaban niños para cantar las voces más agudas. Había o contratenores, o en algún momento se incorporaron castrados al coro, lo cual es muy hipócrita porque la iglesia misma prohibía la castración, porque en Italia se prohibió la castración a finales de 1860 y pico. La misma iglesia contrataba castrados, en donde ponían como excusa que se habían caído de un caballo y se le cayeron sus partes, como para no decir que se habían castrado realmente para la iglesia. Pero si vos ves los números de castrados que había en el Renacimiento o en el Barroco, todas esas cosas, es ridículo, porque se morían todos. En ese periodo, en un periodo un poco posterior, existió la música profana y muy particularmente la danza, que siempre ha sido una expresión popular. La gente ha bailado siempre y sigue haciéndolo en muchos países. Por eso, en un principio, no hay registros de música profana. Poco a poco empieza a haber compositores que se interesan en otra música porque no tenían un empleo en la iglesia, o vaya a saber por qué, se interesaron en otra música que comenzó a aparecer y comenzó a registrarse. Y en ese momento existen las dos. Existen tanto la música profana como la música religiosa, con un porcentaje mayor de música religiosa que de música profana. En el Renacimiento se produce un cambio, cuando el Renacimiento descubre al hombre, ¿no es cierto? En la pintura, que prácticamente había sido únicamente pintura religiosa, comienzan a aparecer escenas que no tienen nada que ver con la religión. Aparece el retrato de la mujer, inclusive la mujer, el desnudo, o qué sé yo. Es muy evidente, por ejemplo, el caso de la Virgen medieval, que tiene al niño sentado en la rodilla, pero que la Virgen, nadie sabe cómo se sostiene el niño en equilibrio, porque la Virgen ni siquiera lo está tocando al niño. El niño está vestido, todo vestidito, lo mismo que la Virgen. Existe, digamos, una distancia entre el niño Jesús y la Virgen. En el Renacimiento aparece la Virgen madre. Inclusive la Virgen dándole de mamar al niño, que antes hubiera sido, era toda una imposibilidad. Se produce un cambio que va de lo religioso a lo profano. Y luego, poco a poco, si seguimos en la historia de la música en adelante, en la época de Beethoven, pensemos que creo que Beethoven escribió solamente dos misas. Una misa en do mayor y la misa solemne. La misa solemne está considerada una obra muy importante de él, a la altura de la novena sinfonía, pero escribió 9 sinfonías, 32 sonatas, no sé cuántos cuartetos. Es decir, la obra de Beethoven es esencialmente profana, no religiosa. Y lo mismo podemos decir de Mozart. Si bien el número de misas compuestos por Mozart es mayor, porque no debemos olvidar que Mozart estuvo al servicio del arzobispo Colloredo en Salzburgo, su ciudad natal, de Mozart, durante muchos años, y lógicamente la función de Mozart al servicio del arzobispo era componer misa, es decir, componer música para la liturgia de la catedral de Salzburgo. Pero una vez que Mozart se libera de ese puesto, comienza a escribir particularmente música profana, conciertos, cuartetos, sinfonías, serenatas, óperas. El compositor de Dios lo tomé yo de un documental que se hizo el año pasado, que es cuando se cumplieron los 400 años de la muerte del padre de Victoria, que nosotros en confianza le decimos Don Tomasito. La BBC, junto con la TV española, hizo un documental muy importante que lo han pasado por Film and Arts y está en YouTube. Y ese documental se llama Tomás Luis de Victoria, el compositor de Dios. Por eso yo en el artículo que hice para el anuario de ProMúsica le puse ese título, porque me parece que es una buena manera de hablar de Tomás Luis de Victoria, del padre Tomás Luis de Victoria. Es el compositor español más importante del periodo del Renacimiento, lo cual es mucho decir, porque hubo muchos compositores importantes en España. Además, fue, sin ninguna duda, el compositor europeo de música sacra más importante del Renacimiento. Por mi parte, me animo, me tapo la nariz y me largo, a decir que fue el compositor, el representante de la música católica más importante de todos los tiempos. El compositor del catolicismo por excelencia. Como Bach es el compositor del luteranismo por excelencia, Victoria lo es del catolicismo. Todo es música, más a veces la mejor música es el silencio total. Es 5 segundos de silencio, te llegan. Espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de su agrado. Muchas gracias y una vuelta más. Aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro,